Se oye un ruido, ¿no? Sí, oye ruido ambiente. Yo creo que es un autobús. Sí, ambiental. Esperamos. Es un bus. A ver. Un saludo. Vale, pues si no me vuelve a interrumpir Pedro, aquí estamos en Hipertextual Podcast, episodio número 4, con Pedro Muquita. Hola, ¿qué tal? Suelo interrumpir. Con Paco Flamara. ¿Ves? Has interrumpido otra vez. Hola. Y yo soy José Jacas, no tengo nick. Sí, José Jacas. Sí. Fakes. Sí. José Jacas es mi nick. Bueno, pues nuestro programa de hoy no tiene ninguna temática en especial. Vamos a hablar un poco... Sí, bueno, de bastantes tu, cosas. De tu último capricho, como de mi último capricho. Yo esta semana no he estado jugando a nada, pero me ha llegado el Gear VR, que es el casco gafas de realidad virtual de Samsung, que solo funciona con sus móviles y que, como yo soy un early adopter de los buenos, pues tengo un Galaxy Note 4 para probarlo. Pero luego hablaremos porque lo habéis probado vosotros también y quiero que me contéis qué os ha parecido. Sí, sí, sí, como early testers. Sí. Os contaremos cosas. Bueno. Yo tampoco he jugado mucho, la verdad. He estado un poco esperando, expectante a los juegos del Plus. ¿Qué ha salido en el Plus este mes? Bueno, este mes en el Plus han salido cosas bastante interesantes. No de renombre, pero sí de mucha calidad. Transistor, que es el juego fetiche de Framara. Ha salido Rogue Legacy, que es un juego que sí que quería para Vita y que sí que he jugado bastante. Apotheon, ese juego de griegos, de peleas, una especie de Souls en 2D. Ah, ese me acuerdo que lo vimos en el trailer, ¿no? Ese salió sí, ya, sí, y sí, está sí. El Plus, ha salido, sí. Gratis. Te toca bajarlo. Sí, sí. Está bien el juego. Muy bien, ahora hablaremos. Bueno, sí. Ahora me lo contáis. Ha salido Yakuza 4 para Play 3, un poco adrede para preparar la salida de Yakuza 5 para Play 4. Y el que se me olvida es Thief para Play 3. Bueno. Es el retorno de Thief, en plan... Yo lo jugué el año pasado. Meh. Salió el año pasado por estas fechas, yo lo jugué y meh. Sí, meh. Bueno, a ver, mis principales vicios de esta semana, porque tampoco tienen tanto que ver con videojuegos, pero sí, y es comprar amigos. Ya, yo también he caído. ¿Amigos? Sí, amigos. Vale por un amigo. Amigos no, amigos ya tengo. Sí. Más tengo a otros dos amigos. Qué paterno. Prefiero un amigo, ¿no? lo que ha pasado con los amigos, pues están agotados, como dijimos en el primer programa. No hay amigos en ninguna parte. De repente Amazon lanzó un tweet bomba. Yo hace, pues igual desde diciembre, que no los veo ni en MediaMarkt ni en el Corte Inglés. No, se ve un Mario por ahí suelto, mezclado con los Skylanders. Y el ¿cómo se llama este que es como un caballero con el pelo azul? ¿Mart? ¿Es? ¿Mart es? Sí, es el es, de... No, quiere nadie. El de... Ahora, ¿cómo se llama? Fire Emblem. Normal. ¿Es de Fire Emblem? Nadie sí. Lo conoce. Sí. Nadie lo conoce, nadie lo quiere. No. Por eso digo. Los nintenderos se mueven por sus figuras favoritas. No, la verdad es que Pikachu y Kirby, que fue la primera remesa que compré, me encantaron. Sí. Los tengo ahí, son muy bonitos. Son fáciles de diseñar porque son redonditos. No sí. Hay mucho detalle en la pintura ni nada. A menos que te toque uno de estos deformes que... Exacto. Y entonces eres millonario ya. Eres entonces millonario. Me retiraría, no estaría haciendo el podcast con vosotros. No, os quiero. Y tengo también a Link. Y esta semana Amazon ha dicho, pues venga, vamos a comprar todo a un buen precio para venderlo todo. Porque de hecho, ahora Kirby ha vuelto en stock. Está el número uno en ventas de videojuegos en Amazon España. Kirby lo ha vuelto a hacer. Qué locura. Y el segundo está Toon Link, que era uno de los amigos que quería, el Link de Wii. ¿Es de la segunda remesa? Es de la segunda remesa, es de los nuevos. Y estoy pensando en activar el One Click para comprar Bowser, que creo que si todavía me acuerdo lo haré cuando terminemos el programa. Esa ha sido mi compra de amigos de esta semana. Os he contagiado, me parece. Yo sí, me he pillado a Toon Link, porque, a ver, ese porque ya sabía que lo quería, sí. Pero hasta que no pusiste el link en Amazon, sí. No dije, va, venga, lo pillo. Y me he pillado antes, cuando me has metido el ansia, el Kirby, que aunque en realidad a mí Kirby, bueno, me parece muy mono y tal. Pero es como la mascota del mono. Podcast. Es sí. Muy mono y lo quiero. Sí. Y bueno, también Zelda, que no lo Zelda, he pillado de stock de Amazon, pero queríamos a Zelda porque tenemos el link realista del Twilight Princess y queremos, bueno, de Smash Bros. En este caso, y queríamos también. Entonces jugaréis a juntarlos y decir, daros pesitos. Sí, sí. Zelda queréis la mucho. Zelda es la... Nunca me acuerdo si es la princesa o el Rubiales. Pues eso Omega nos lo puede decir. Sí, exacto. Omega es experto en saber quién es Zelda, quién es la princesa. Y bueno, ahora centrándome en juegos que sí que he jugado, tirado en el sofá, en la cama, pues Rogue Legacy, aprovechando el plus, aprovechando que lo quería desde hace mucho tiempo. De hecho, a Framara lo mareé en plan, ¿qué hago? ¿Me compro este? ¿Me compro el otro? Y mira, bendito plus, una vez más. Os cuento un poquito. Es un roguelike, como Binding of Isaac, como otros tantos juegos. Se basa en una especie de beat'em up en 2D, en un castillo. Se generan salas de castillo de manera procedural, de manera aleatoria. Y el objetivo básicamente es hacer mucho dinero para poder mejorar al soldado, al caballero, y poder derrotar a todos los bosses. Son bosses fijos, el primero está dentro del castillo y el resto pues están en las afueras del castillo. ¿Los bosses no son aleatorios? No, sí, no, son bosses fijos, pero llegar a ellos a veces puede ser fácil, otras difícil. Lo que pasa es que, claro, cuando llegas de manera fácil o llegas muy pronto, vas con un daño mínimo, con una salud, claro, con una barra ínfima. Y la gracia está en que cuando te matan, aparte de que te dicen lo bueno que has sido, lo malo que has sido, te dan pases de generación. Ya. Juega tu hijo, juega tu nieto, y hay clases de caballero. Hay, tenemos bárbaro, paladín, archimago. Luego desbloqueas, sí, archimago, desbloqueas un shinobi, un ninja. ¿Esas clases son aleatorias también? Sí, te da tres a elegir. Sí. Vale. Y te da tres con sus características también aleatorias. Y los handicaps. Exacto. Claro, los handicaps sí que son, sí, completamente aleatorios. Sí, que ahí puede ir uno ciego, el otro se maneja al revés. Exacto. Hay handicaps totalmente inocuos. Hay ¿cuál uno es el eres más calvo. Loco? ¿Qué es en qué? Eres calvo. Sí. Calvo. Ah, bueno. Y en la pantalla de carga pone cayéndose el pelo en vez de cargando escenario. Sí, tiene detalles muy, muy tontos. Tiene una música muy machacona que odio. Sí. Porque siempre, siempre, siempre empieza con la misma canción. Pero porque es lo que te decía, la música va asociada a la área, zona del castillo. Entonces, sí, como estás todavía en la primera zona, siempre escuchas la primera, claro, música. Ya, pero siempre que te matan cuando empiezas cambies, ahí. Claro, eso sí. Pero cuando cambies, que ya vayas directamente y atrás. Y de los handicaps que habéis visto, ¿cuál es el más loco? Por ejemplo, caminar por el techo o que el control sea al revés, inverso, izquierda es derecha y derecha es izquierda. Sí, es imposible es jugar. Es horrible, ¿eh? Y además está traducido de manera graciosa. Te pone ceguera, no sé qué, no sé cuánto, y haces jaja, a ver qué es, y luego ves que es una puta tremenda. Sí, sí. Sí, hay uno que se llama nostalgia y te lo pone en sepia. Así te qué lo bueno. Bonito. Y ya está. Luego puedes vas construyendo torres con el dinero, que son como los árboles de mejora. Vale. Tienes para desbloquear clases, donde estaba el shinobi, donde estaba el minero, que lo que te hace es, bueno, es un guerrero muy mierder, pero te da más dinero cuando consigues un cofre, cuando consigues cualquier cosa. Y también desbloqueas pues un mercader, un ingeniero que te permite repetir el run que has hecho antes quedándose con parte del dinero. Desbloqueas ¿cómo se llama? Un blacksmith, un herrero. El herrero. Y también la pitonisa, que es la que te consigue transformar las runas que vas cogiendo por el escenario en objetos, en características aplicables, mejoras para el desplazamiento, para, bueno, un montón más, de cosas. Más altos. Más altos, sí, sí. El juego está muy bien porque es tirarte horas, horas y horas jugando. De hecho, estoy en nivel 26, que son más de 26 muertes. No sé cómo funcionan bien los niveles, pero... No, los niveles es cada vez que subes un punto, sí, en el árbol de habilidades del castillo. Ah, vale. Pues estoy en nivel 26, habré muerto unas 50 veces, fácil. Joder. Y tengo ganas de jugar porque ahora es cuando estoy notando que progreso, que juego después mejor. Después de haber muerto 50 veces, cuando empiezas a... Sí, no, que el castillo es fácil. Ahora me voy a la sala de la derecha, que es, se supone que es el nivel 2-1. ¿No te cansa el hecho de haber tenido que reiniciar 50 veces el juego? Sí. Porque el mapa se genera aleatoriamente, aunque sea el castillo. Sí. El mapa va cambiando cada vez que mueres. Van cambiando las salas, pero siempre hay X salidas. Llegas a un extremo del mapa donde para la habitación que te muevas es otro área nueva. Vale, lo digo porque si tienes que morir 50 veces para pasar a la siguiente área, a mí me aburriría bastante rápido. Pero claro. Pica. Es que este tipo de juegos, los roguelike, lo que tienen es que te pican y siempre va una partida más que además. Ya. En este caso son partidas rápidas. Sí. Sobre todo las primeras mueres en cuestión de minutos. Sí, pero cuando ves que llegas fácil al jardín, por ejemplo, que es el segundo área, al menos por dificultad parece el segundo área, o el más aconsejable para ir. Cuando llegas ahí y ves que llegas al boss del jardín, es cuando dices, vale, he muerto 60 veces o 70, pero ya me veo capacitado para llegar siempre ahí. Y ese un poquito más. Y él gano 3.000 monedas y lo canjeo por una mejorita tonta en el daño que me permite, en vez de matarlo de dos toques, de uno. Y al final, bueno, acabas loco. Pero claro, la música es horrible. Ya. Es horrible, no la soporto. Y he jugado un poquitín a la poción de Play 4. Le puedes cambiar los MP3 y ponerlos del Hotline Miami o algo así. Eso hemos pensado esta mañana, pero creo que no hackear se puede. Hackearlo, claro. Sí. Ah, claro, porque... es que, claro, yo estaba asumiendo que estabas jugando en PC. No, en Vita. Que estás jugando, claro. Esta semana ha sido Plus total, igual que la semana pasada fue de iOS, esta de Plus, y me he movido a Play 4 para jugar un ratillo a poción. del que Framara nos va a hablar mejor. Bueno, te dejo con tu lista de juegos, que tú sí que le has dado un poco a todo. Y juegos muy, muy buenos. Qué raro, Framara jugando un montón de juegos. Sí, esta semana no he jugado tanto como la semana pasada, pero sí que he tenido un poquillo de tiempo para jugar, siempre se rasca. Continúo con el Apotheon. Es este juego, yo no lo conocía hasta que lo anunciaron en el Plus, no tenía mucha idea. Yo jugué en el E3, un cooperativo. Tenía un versus entre dos pegándonos. Pues yo recuerdo verlo en el tráiler de los indies que hicieron en el E3, puede ser. Pusieron un tráiler de indies para sí, Sony. Sí, sí, sí. Que era una pasada y de hecho me gustó mucho el estilo visual del juego. Su estilo visual es perfecto, o sea, es como si estuvieses, como yo que sé, coses un mural de estos de la antigua Grecia. Sí. Pero es en movimiento. Sí. O sea, es que además se mueve así como marionetas que habías comentado. Sí, parecen marionetas que van colgadas de los hilos. Ah, qué guay. Y son animaciones muy bruscas. De levanto el brazo, pero es como si fuera un muñeco. Levanta como todo si el brazo. Como si le tirasen de arriba el brazo en vez de que lo levanta. Sí. Pero queda muy natural para el estilo visual del juego. Y las físicas son loquísimas. De eso que le puedes pegar un espadazo en un pie a una marioneta y la lanzas volando por ahí. Qué bueno. Me recuerda al Battle Block Theater. ¿Te acuerdas? Que también era como si fueran marionetas. Sí, exacto. Las cinemáticas eran marionetas. Pero eran papeles pegados a un palo de sí, un helado. Sí, eran sí, como marionetas de papel. Sí. Estos son más marionetas articuladas. Qué guay. Y bueno, el argumento es una cosa que ya hemos visto en God of War, por ejemplo. Los dioses se han enfadado con los mortales. ¿Por qué se enfadan siempre los dioses con los mortales? ¿Qué hemos hecho? Creo que es por el sushi o no sé. ¿Por el sushi? Pues me parece muy mal. Y bueno, pues lo típico. Entonces llega un héroe, en este caso el personaje, no me acuerdo el nombre, Nico algo, y pues va a ajustar las cuentas con todos los dioses. Va pasando por todas las zonas del Olimpo y al final llegará a Zeus, me imagino. Y te cargas a Zeus y, sí, supongo y de punto que sí. Se vuelve ateo. Y por eso, el argumento es más de lo mismo. Sí, pero es bastante complejo el juego. Sí, sí. No, parece un juego de plataformas de machacar botones y nada que ver, ¿eh? O sea, las armas que vas recogiendo, que además tienes un montón de armas. Tienes espadas, tienes lanzas, flechas, jabalinas. Tienes incluso una especie de tridente de estos. Exacto. Que usan para remover la paja. Exacto. Vale. Que se lo quitas a un granjero y le remueves la paja a Zeus. Sí, sí. Y le remueves la eso. Y tienen durabilidad, por lo que se rompen. Tienes que llevar varias armas. Cada arma no se tiene... pueden reparar. Creo que sí, pero todavía no he averiguado cómo. Hay un martillo que coges para reparar, lo que pasa que no sé exactamente... No lo sé usar, igual más adelante llego a algún tipo de ciudad donde pueda reparar. Es que tampoco he jugado demasiado todavía, pero... De hecho, una pega que le encuentro es a la gestión del menú. Es con la cruceta todo. Sí que es cierto que tiene accesos directos, como por ejemplo los ítems los puedes usar con triángulo. Sí. Pero tienes que mover la cruceta. Hay como cuatro categorías y cuando quieres usar cada cosa es mover la cruceta. Claro, tienes armas, digamos, fijas, armas arrojables. Sí, sí. Luego objetos arrojables y alguna categoría más, no recuerdo. Y entonces las armas tienen propiedades. Tienen, pues estás más rápido pero hace menos daño, más daño, etcétera. Y lo que he visto es que he jugado solo hasta el primer boss, me ha gustado mucho y es el juego que estoy jugando ahora así con más ahínco. Yo he jugado lo que tú, porque me he pasado el primer boss. ¿Apolo? Sí. Ah, pues entonces hemos llegado al mismo sitio. Sí, que está el pueblo en llamas, todo... No, eso es el tutorial. Sí, pero he llegado al boss ahí. Sí. Ese es el que dices. No, luego cuando ya llegas al Olimpo, sigues avanzando. Vale. Y bueno, creo que es un poco camino libre. No estoy seguro si el primer boss es Apolo obligatoriamente, vale. Pero bueno, ya mata. Sí, es verdad, sale un mapa y te puedes ir a cada área y empezar. Ah, puedes elegir tú a dónde quieres ir. Sí, no, sí. Es lineal. No es lineal. No estoy seguro, creo que no. ¿Y el combate es puramente golpea el botón, tira el arma o lanza el arma o pégale? No, porque tiene barra de estamina, tipo, vale. Por ejemplo, Dark Souls, que también tienes barra de estamina. Eso además... quiere decir, porque como lo habéis comparado con el Dark Souls, entiendo que la limitación del 2D, pues obviamente en el combate no puede ser tan complejo. No, como es 3D. Mucho más simplificado, por supuesto, pero tienes también levantar escudo, pegar, gasta golpe de estamina, entonces a lo mejor pegas 4 golpes y ya no puedes seguir pegando. Eso quiero decir, si tienes el escudo y demás, vale. Ese es tipo de combate, no es todo el rato machaca la X. Se está llevando notazas. Sí. Destructoid, vi el otro día la review, un 9.5 y dije, ¿what? Aunque sí. IGN le dio un 6 y poco. Sí, bueno, pero bueno. Sí, como siempre. Bueno, pero a ver, eso cada publicación le va a dar un poco. Sí, está claro. Sí, pero es un juego gratuito para el Plus. Bueno, gratuito entre gratuito, comillas. No es gratuito, te lo regalan ahora mismo porque después te lo alquilan no por el tiempo que tengas el Plus. Ya, pero eso no creo que deba influir. No, pero que es de muy buena calidad, es nuevo y los desarrolladores han dicho: pues mira, Sony me ofrece sacarlo en el Plus. vamos, adelante, y así sí, confían de hecho en es, mí. Se me hace raro que un juego tan nuevo, porque salió, ¿cuándo salió? ¿Es nuevo? Ahora. Ahora. O sea, el primer día del lanzamiento. Plus, gratis. Ha pasado con varios juegos ya, salió con Velocity 2X, sí. También salió directamente, que es un juego que podría haber vendido mucho. Son inversiones a largo plazo. ¿Y está en más plataformas? En PC. Está en PC también. Sí, ah, PC igual es un, puede ser una especie de puerta de entrada para que la gente luego lo compre en PC. No, la verdad es que a mí me ha sorprendido, me ha gustado. Yo mucho. Quiero seguir jugando, la verdad es que... Tiene muy buena banda sonora, para ser sí, un proyecto así, pequeño. Tipo bélica... Sí. Rollo épica, orquestal, sí. De en plan, con toques Grecia, partida sí, Troya exacto. Igual, puede ser. Sí, rollo de ese tipo, sí. Qué guay. Y bueno, siguiendo, he estado jugando al remake de... Bueno, remake... sí, la versión remasterizada HD de Heroes of Might and Magic. El 3 es el clásico de PC que salió en el 99, si no me equivoco. Yo en su día era muy fan de la saga, empecé en el 2, de los primeros juegos que tuve en PC. Y recuerdo estar echando tardes enteras con mi hermano jugando. Y ahora con él. Y bueno, cuando salió el 3 también jugué muchísimo. Y siempre, cuando me compré el iPad, pensaba. Este, el Héroes, sería sí. El iPad es la plataforma perfecta para jugar en... Y ahora ha ocurrido. Y ha ocurrido, por fin. Se juega bastante bien en el iPad. Tiene algún pequeño tema de control táctil, pero en general es que... Nunca he jugado a los héroes estos, porque me ha parecido siempre... A ver, juego de estrategia entiendo que es, ¿no? Es un juego de estrategia... Pero no es un Age of Empires. Por turnos, no. Claro, es por turnos. Es por turnos. Es como un Risk en informatizado. Nunca he jugado a Risk. Vaya, pues tenemos que estrenar el Risk de Star Wars. Sí. Vale, un día haremos un podcast sobre el Risk de Star Wars. Debutaremos en Risk, yo tampoco he jugado, vale. Con el de Star Wars, que las reglas son las mismas. A ver, entendéis que a mí, por lo que me han contado, puede ser que ese día sea el fin de nuestra amistad. ¿Por qué? Porque dicen que el Risk destroza amistades y familias. Sí, sí. Vaya. Pues grabaremos el podcast por separado y luego grabar todo directo, grabaremos toda la temporada y luego jugaremos al Risk, por si acaso. Pero bueno, el volviendo al Might and Magic, no, nunca he entendido, o sea, es un juego de estrategia por turnos, ¿es pero un juego... no controlas un personaje, controlas como el ejército o algo así? Controlas héroes. Controlas héroes. Tú puedes tener uno o más héroes, según vale. Tu economía vaya ampliando, puedes crecer más héroes, y tú tienes una barra de... movimiento por turno, entonces vale. Puedes o coger recursos o atacar, moverte, lo que quieras, puedes hacer X cosas por turnos. Vale. Entonces tú gastas tu movimiento, también haces las gestiones que tengas que hacer en el castillo, solo puedes construir un edificio al día en el castillo. Ajá. Entonces pasas qué turno vagos los... entonces pasas turno y tu oponente, en la CPU o si estás jugando con alguien. Ajá. Entonces ya puede acceder a su turno, entonces hace sus cosas, pasa su día y entonces te vuelve a ti. Vale. Y así tú controlas el héroe que lleva unidades y estas unidades solo las usas cuando estás en combate. Cuando estás en, digamos, en modo de exploración, mueves el héroe simplemente. Pero vale. En combate se abre una cuadrilla, un tablero. Cada héroe está una izquierda y otra a la derecha. Sí. Salen todas las unidades desplegadas. Vale. Y tienes que... el que se quede sin unidades pierde. Vale. Y entonces su héroe desaparece. Y normalmente consiste en conquistar el mapa, todos los castillos. Vale, sí, ok. Es bastante adictivo, o sea, es el típico juego de un turno más y lo dejo, igual que el roguelike era una generación más y lo dejo, pues este también. Yo creo que estoy roto. Para esos juegos estoy roto, porque a mí nunca consiguen engancharme mucho. Eso, va un poco por ahí. ¿Es accesible para alguien que no ha jugado nunca? El mayor problema que le veo es que las partidas son largas, pero largas de horas. Sí, pero horas. Pero teniendo horas... en cuenta que cuando éramos jóvenes, cuando éramos pequeños y jugábamos a estos juegos, teníamos paciencia infinita. Sí, para estos tiempos de inmediatez y demás, sí. ¿Merece la pena? Quizá la gente se desespere porque cuando, sobre todo si estás jugando online, que lo han introducido ahora en esta versión, antes solo se podía jugar online pero por TCP/IP, entonces tenías que tener contra tu claro. Amigo, digamos, ya y enlazar la conexión. Pero ahora ya puedes jugar por Steam online. Claro, pero cuando las partidas multiplayer son asincronas, es decir, los sí. Turnos, tú puedes... hacer el turno 8 horas después porque estabas en trabajo y no te ha dado tiempo a hacerlo. No, tienes... se supone que estás los dos conectados al mismo tiempo. Claro. Pero mientras el otro está manejando, tú no estás haciendo nada. Claro. Pero en el momento en el que él deja de acabar su turno, tú tienes que hacer tu turno o puedes dejarlo ahí en pausa y hacer la colada y luego como puedes la palabra jugando. Claro, como la palabra, o sea, eso, sí. A eso me refería. No sé si tiene timeout, en plan... Si no haces el turno, pasividad o algo así. Pero, claro, o sea... Es que igual para un juego así más de la edad moderna, de iPad y tal, estaría bien que fuera síncrono. Sobre todo si va por turnos, si no hay una limitación... Que te llegue la notificación, ojo, que ya... Exacto, igual que te den unas horas para hacer el turno. Sí, necesitas dos monitores, uno para estar jugando y otro para estar viendo cosas. No, por eso digo, porque entiendo que antiguamente, pues bueno, pues te jugabas por internet con tus amigos y tal en el PC, pero porque estabas en el PC. Sí, sobre pero todo... Pero hoy en día que el iPad lo usas igual un rato y luego lo dejas y tal... La versión de iPad, por ejemplo, el multiplayer es hot seat, de esto de pasa el iPad. Ah, qué guay. No tiene versión online para jugar contra otras personas. Ah, vale, que no se juega online. En PC sí que puedes jugar online, en PC, sí. Pero en iPad vale, solo puedes jugar, hago mi turno, te paso el iPad, haces tu turno, me pasas el iPad y así. Uh-huh. Bueno, bien. Que es como se jugaba antiguamente, yo jugaba, por ejemplo, así con mi hermano. ¿En dónde? En casa, de pequeños. PC. Sí, en PC. Qué guay. Sí. Con dos sillas. Exacto. Él se giraba en plan, oye, no mires. La historia es que ves lo que hace el otro, pero bueno. Sí, claro, pero le podías obligar en plan, gírate o una venda en los ojos. O ponte el Gear VR. Ponte el porno. Bueno, y el otro juego, el señor juego que has probado y que te voy a dar una colleja que no te ha gustado. No, no es que no me haya gustado, es que estoy atascado. Pero bueno, está el juego este que siempre todo el mundo dice, ¿por qué no sale The Last Guardian? ¿Por qué no sale The Last Guardian? ¿Qué pasa con The Last Guardian? Y decía, ¿qué pasa con ese juego? Porque no he jugado ni a Ico ni a Shadow of the Colossus. Madre mía. Entonces, yo decía... Ya somos dos, ¿eh? ¿Qué pasa? Yo tampoco juego a ese. Y yo decía, bueno, pues lo jugaré cuando salga. Y dije, pues voy a... Aprovechando que un amigo, Marquino, me dejó su PS3 para jugar a Demon's Souls, y dije, déjame también este juego y abuso un poco más de la confianza. Y ahora estoy jugando al Ico con intención de jugar luego al Shadow of the Colossus. Uh-huh. La versión remasterizada esta que salió para PS3, porque originalmente el juego era de PlayStation 2. Y estoy atascado porque hay unas sombras negras que me trolean. Me matan todo el rato, pero es que estoy en una escena, en un puzzle, que lo habré repetido 30 veces, y siempre me pasa lo mismo. He visto vídeos en YouTube, sí. Y ellos lo hacen bien, pero yo lo intento hacer y no puedo. Uno, porque el combate es muy injusto. No sé si te acordaréis, pero el combate es muy injusto. Y el movimiento también es raro. O sea, sí. No siempre hace lo que quieres. Y en este momento lo que tengo que hacer es muy preciso y tiene que ser muy rápido. Y si no hace el movimiento que yo quiero, me matan. Bueno, se llevan a la chica esa, se la llevan Jordan, en las sombras y muero. Sí. Y además, los puntos de guardado, como era antiguamente... Son los asientos, entonces tengo que repetir bastante trozo cada vez que quiero llegar a ese... Entonces, tengo que retomarlo, porque me gustaría jugarlo y luego... ¿Cuántas horas llevas? Llevaré 3 o así, una cosa. Te queda la mitad del juego, es cortito, ¿eh? Es que de esas 3 horas he estado como una en mi vale, vale. Y bueno, y entonces ya no juego nada más, aparte de bueno, Battlefield, que ahora. Sí, yo te pongo deberes. Shadow of the Colossus es totalmente diferente y creo que te va a gustar más. Ya, pero no me gusta dejarme los juegos a mitad, entonces. Ya, madre mía. Quiero acabarlo. El Platinos. No, ya lo he mirado y es muy difícil. Madre mía. Requiere como 6 runes, entonces digo. Sí, madre mía. Y ya está. Bueno, nada más. Pues creo que es momento para que le digamos a José por qué al menos tiene que probar Battlefield Hardline, que luego ya te gustó, ¿no? Yo jugué a la alfa. Ha cambiado mucho. La alfa es la que salió durante el E3, ¿no? Sí, no sé si es una alfa, una beta o qué era, pero era una alfa. Lo que jugamos cuando salió el E3, yo jugué y la verdad es que me gustó. Yo no tuve tantos problemas como mucha gente. Te explico brevemente lo que ha cambiado. Vale. Antes era, creo que, un modo... Había dos modos. Uno de intentar robar lo que pudieras era de un furgón. Yo recuerdo el del furgón. Sí. Y el otro, el de las cajas fuertes, puede ser, o algo así. Ese es el atraco, ¿no? Era el modo atraco, pero no estaba bien definido. Ahora, básicamente, la beta tiene 3 modos. Vale. Atracos, que es la gracia de la temática del juego, polis y cacos. Vale. Puente, sí, que es un modo nuevo y bastante chulo. Ahora lo desarrollamos. Y Conquista Grande, que es el típico de conquistar zonas de toda la vida de Battlefield, pero el grande, en plan, en escenario grande con más banderas de lo habitual. Vale, hasta la F o la G. Sí, con vehículos. Primero, modo atraco, Payday. Vale. ¿Lo has jugado? Payday 2, el Payday 2, de hecho, intenté jugar y como no me hice el tutorial entero y nada de eso, no entendía los controles y recuerdo que me metí en el banco y sin querer saqué el arma antes de tiempo. Sí. Entonces, claro, todo el mundo se volvió loco y de repente aparece toda la policía y se acabó. Estuvo como 20 minutos ahí en plan de asedio. Sí, de repente asomaba un policía, lo mataba hasta que me quedé sin balas. Sí. Y nada, ya perdí la partida. Yo no he jugado a Payday. ¿Payday también hay policía controlada por jugadores? ¿O sí, solo sí. Control? Vale. Sí, sí, sí. Tienes el modo online y el modo bots y demás. Vale. Atracos. Dos bandos, polis y cacos. Empieza la partida, tienes una caja fuerte. En este caso es un escenario de una especie de banco... Sí, un banco grande. Sí, un banco grandote. Vale. Bastante majestuoso todo. Como Hit, ¿no? Como la peli de Hit. Sí, sí, exacto. Uh-huh. El banco central de una ciudad importante. Vale. Empiezas... con el objetivo marcado para ambos, que es una caja fuerte. Sí. Lo primero que deben hacer los ladrones es reventar la caja fuerte. Los claro. policías, si pueden. Sería un poco como el modo de toda la vida de Battlefield, de vas reventando bombas o evitando que te las revienten y se abre una zona nueva. Claro. Algo así. Y el primer objetivo, la primera bomba, la tienes en la caja fuerte. Vale. Cuando consigues reventar la caja fuerte, significa que no eres un manco, porque si no consigues reventarla con los cacos que salen, su punto de spawn está al lado. Sí. Es que no merece la pena que juegues. Y cuando entras en el banco hay civiles y tal, o sea, es no, como un atraco de verdad, ¿no? Es como el que mapa está vacío, está vacío el mapa. El mapa está totalmente vacío. Eso no me gusta. Es un skin del modo de juego. No, no, lo entiendo, pero que asalto, yo que sé, se podría haber currado un poco más y poner rehenes. Sí. Aunque se queden ahí agachados detrás de una mesa y ya está. Sí, ¿sabes? Como el Rainbow Six. Open sí, air. Un rollo de Rainbow Six. Sí, o también pueden actuar en plan... Como el Payday. Si el Payday entras y el banco está funcionando, sí. Y hay gente ahí y depende sacas las armas y dices, esto es un atraco, sí. Bla, bla, bla, ¿sabes? Sí, eso. Pues revientas la bomba, abres la caja fuerte y luego tu objetivo es llevar la bolsa de dinero a los dos puntos que hay. Y entonces vale. Te recoge un helicóptero en esa zona. Vale, o sea, es muy parecido al modo que había en la alfa, solo que con una parte al principio que es la de abrir la caja fuerte. Exacto, que es la primera en el bomba. En la alfa sí. Estaba el furgón tirado en la carretera sí. Y sacabas la pasta de ahí y la llevabas al otro sitio, al punto. Eso es. Es el modo asalto. Los primeros minutos es modo asalto, tal cual, reventar una bomba y se abre una zona nueva, que la zona nueva es el punto de entrega. Vale. En el punto de entrega, pues lo típico. Hay uno que está alejado, que puedes jugar al despiste con los cacos y llevártelo ahí. Y luego está el punto de enfrentamiento, que es el punto de spawn de los policías, que es donde hay un montón de coches de policía y demás, sí. Y donde se lía el tiroteo, guay. Mola. Y mola porque, claro, tienes que proteger al que lleva la bomba. Y bueno, lo de siempre de Battlefield. Tiroteos a lo loco. También tienes cosas nuevas, como por ejemplo, puedes tirar ganchos, tirolinas, tienes el tejado, tienes francotiradores. Las tirolinas tienen que ir a ciertos puntos concretos. Casi todo se puede tirolinizar. Sí. Qué guay. Más o menos cuando sea, mientras sea hacia sí. arriba. ¿Puedes sí. tirolinizar vertical? Una persona? No. No, de hecho, un policía molaría, ¿no? Molaría lo clavo. O sea, que le tires la tirolina, lo claves contra, sí. Contra el suelo, contra la pared o algo, entonces te tires y sí. Caigas en su cadáver. Sí, todo sí. Muy todo Scorpion, muy... ¿no? De Mortal sí, Kombat. Muy, sí, muy Scorpion, molaría. En Dying Light. O el sí. Rollo Dying Light. También están las bombas de gas, ¿no? Bombas de gas, sí. Tienes bien. Armas típicas de atracos. Vale. Atracos a gran escala. Sí, han cogido todas las películas de atracos de la historia y han cogido las armas que estaban sí, en ellas. La recortada, que es aquí súper efectiva. Vale. Las armas sí que es cierto que tienen más retroceso que antes. Vale. Cosa que es más realista. Sí. Con un subfusil no puedes reventar. Bueno, tienes que ser muy preciso y al que le disparas tiene que ser un poco despistado. Vale. Porque enseguida nota el disparo que le quita a lo mejor 10 de vida de 100 que tiene y se mueve un poco y se acabó. Pero es muy complicado, no como pasa en Battlefield 4, que hay armas que van directas a la cabeza. Sí. Disparas 20 balas casi sin mover el ratón o la mira con el stick y lo matas. Aquí no. Aquí, por suerte, es un poco más complicado matar. Casi todos son enfrentamientos media, corta distancia. Este es un modo que está bien. A mí me ha cansado rápido, porque también es cierto que en la beta pues ha entrado todo el mundo a saco, claro. Le interese o no el juego, y había de todo. No, será lo típico que cuando salga el juego se lo comprarán los que realmente están interesados en jugar sí. Bien y entiendo que la calidad de juego aumentará. Sí, los fans de Battlefield, los Águila 90 estarán ahí enseguida. A mí, por ejemplo, el modo asalto me ha gustado, es muy peliculero en el sentido de que donde salen los policías están los coches de policía sí. Aparcados, entonces te puedes, digamos, apostar ahí a disparar sí. Y tal, pero te tiran una granada, el coche explota y tú claro. Mueres. Y sí, a lo mejor bueno. De una granada matan a 4 o 5 que sí. Estaban ahí disparando. Y tienes un arma secundaria, bueno, las clases han cambiado ligeramente. Vale. Ahora tienes, bueno, la clase de asalto que se transformó en una fusión entre médico y el típico de asalto. Ajá. Aquí se llama operaciones, ¿puede ser? Algo así. No, las clases son iguales para los cacos y para la policía. Sí, son las mismas. Aunque cambian las armas. No. Probablemente no cambian las armas. Lo mismo, uno tira munición, otro es el ingeniero que repara. Sí, a eso me refería más a las habilidades de cada uno. Es muy parecido. Sí. El menú es más sencillo de configurar. Vale. Tú tienes tu soldado, lo puedes personalizar y funciona con dinero, eso sí. Todo el dinero que vas consiguiendo a base de subir niveles... Claro, lo usas matar, para mejorar a tu personaje. Exacto, vas comprando tu equipo. Armas y modificaciones para las armas. Es más intuitivo que antes. Ajá. Es una especie de acercamiento a Call of Duty, más que nunca, que en Call of Duty siempre ha sido súper fácil configurarte sí. Una clase. Pues es parecido, no es tan confuso como la interfaz de PC vale. Típica de Battlefield. ¿Y por ejemplo, el otro modo de juego, el...? Puente. El puente ese, cuéntalo, porque... Puente mola mucho, la verdad. Es el de los coches. Sí, quizás sea la más divertida, sí, yo creo. Te cuento, aquí hay puntos clave, que en este caso son coches, vehículos. Vale. Tienes A, B, C, D, por ejemplo. Uno es un coche de policía, otro un coche normal, otro un camión cisterna y otro una furgoneta. Vale. Lo que tienes que hacer es coger esos coches, conducir muy rápido y cuando sube la barra de velocidad, tipo la peli de Speed, tienes que ir a X velocidad y no bajar de ahí, vale, vas quitándole tickets al equipo contrario. Vale. Hay vehículos por todas partes, ajá, un helicóptero, motos, etcétera, y al final se convierte en una persecución. Qué bueno. Vas persiguiendo al punto A, que es una furgoneta llena de cacos, donde se puede abrir la puerta trasera y ponerse uno a disparar. Qué guay. Que entiendo que lo que han hecho es forzar de algún modo las persecuciones que de vez en cuando ocurrían en Battlefield, en plan accidental, que no duraban. Aquí es un modo de juego concreto. Eso es, qué bueno. Claro, porque aunque no cojas uno de los coches, de los de conducir rápido y otros vehículos, ¿para qué hagas la persecución contra esos y o bien lo mates o le robes el coche? Y tienes con R3 la posibilidad de salir por la ventanilla. ¡Oh, qué bueno! Puedes ir con 4 personas en el coche, todos asomados, disparando a todo lo que se mueva. Eso es muy divertido. Y con ese modo nos lo hemos pasado muy bien. El problema es que se juega en 2 mapas, uno que es un pequeño barrio, el downtown de Los Ángeles. Sí. Una zona bastante acotada y con 4 calles. Vale. Y claro, es muy enfrentamiento seguro. Y la otra es un desierto enorme. Ya. Yeah. Donde... si, por ejemplo, te han robado todos los coches porque estás jugando con gente muy mala y los han reventado, para llegar de un sitio a otro sin vehículo es insufrible. Y mientras tanto, el equipo rival se hace con todos los coches y se acabó la partida. Sí, en ese modo de juego, si no estás en un vehículo, no es tan divertido. Es bastante, pierde bastante. Sí, pero está muy bien. Es de los 3 modos de juego, para mí es el más divertido. Porque fuerza realmente lo que querían, lo que pretendían los trailers. Que es tener un juego muy dinámico de persecuciones. A mí el de persecución creo que es el que más me va a gustar, porque es sobre todo es muy distinto a lo típico. Y a mí el rollo de persecuciones me gustaba mucho cuando ocurría accidentalmente en Battlefield, que te perseguía un helicóptero y tú ibas en un coche y tal, te disparaba. Y incluso recuerdo en el Operation Flashpoint, en el arma, me hacía mapas personalizados, me los hacía yo con eso. Entonces, mi amigo jugaba como el helicóptero y yo jugaba con el coche y nos perseguíamos el uno al otro. Sí, es muy así. Aquí también hay helicópteros, de hecho. Hay uno lo que he visto del Hardline, hoy en Reddit me he encontrado un hilo donde ponían animaciones de armas, porque se ve que hay ciertas armas que las coges y luego tienen una... cada vez que recargas el arma, que cargas la munición... ahí puede salir una animación aleatoria que es graciosa. Sí. Había una, por ejemplo, que era en el revólver. Las balas las cogía con... o sea, abría el revólver, tiraba las balas que tenía y con la otra mano iba lanzando las balas y las iba colando en el slot. Luego había otra que con el rifle de asalto quitaba el cargador y entonces aparecía una tercera mano de la izquierda, como si fuera un compañero, y le daba el cargador y lo colaba. Qué y luego bueno. Había otra que usaba la fuerza. Estaba en una furgoneta disparando, cargaba, entonces de repente salía el cargador de munición flotando en el aire y él con la mano, como controlando telepáticamente, y lo colocaba en el cargador. ¿Pero eso es real? ¿En Play 4 sí, no sí, he visto? Están ahí, están en el juego. Visto... O sea, se ve que son aleatorias y dependen a veces de que hayas hecho ciertos logros o de que hayas hecho ciertas movidas. Lo había otro con el RPG, disparaba el RPG y para recargarlo... lo cogía, lo intentaba meter al revés. Dios. Entonces luego lo tiraba en el aire y lo enlazaba en el aire. Bueno, lo colaba en el aire. Sí, he visto la noticia en algunos medios, pero no había visto. En Reddit había varios GIFs y vídeos con las animaciones. Y luego, por último, Conquista Grande, que es el modo de toda la vida de capturar zonas. Sí. Ahora están delimitadas en el mapa, así que hay una zona azul donde te dice, si te sales de aquí ya no puedes conquistar. Vale. Lo típico que antes no sabías muy bien cuál era el límite. Podías estar pegado a un edificio, conquistándolo ahí agachadito, y el enemigo no te encontraba. Aquí tiene una señal bastante gráfica, en plan, solo puede estar aquí. Ya. Si pone que está en disputa, que hay dos a la vez de cada bando, puedes saber dónde buscarlo. Que antes no pasaba eso. Tiene una cosa muy buena, el Evolution, que es la novedad, la gran novedad de Battlefield 4, de cambiar el mapa. Sí, destruir el mapa. Sí. Aquí pasa con una tormenta de arena. Qué locura. Que Framar se quedó loco cuando lo vio, porque no conocía lo de Battlefield 4 y aquí es algo grande. Es impresionante, o sea, es que no se veía nada. Qué bueno. Y bueno, se hacen agujeros en todas las casas, es como una tormenta muy bestia, un huracán gordísimo, el escenario cambia por completo, las casas que antes eran una casa normal, ahora hay sótano, etcétera, etcétera, hay búnkers por ahí escondidos y no se ve nada, una tormenta de arena. ¿El trigger de la tormenta de arena? No sé, estábamos jugando y simplemente llegó. Sí, los últimos 5 minutos de partida. Pues recuerdo, por ejemplo, así. En el de Shanghai del Battlefield 4 tenías que destruir el edificio, ¿no? Lo demolías tú. Sí. Y luego había algún otro que se inundaba, pero no sé si eso lo hacías luego estaba, tú. Por ejemplo, el escenario de... era no sé qué Storm. Era en unas pequeñas islas, una, sí. un archipiélago sí, y venía un, ese mapa. Un sí, un atlántico de repente. Ah. También sí. supongo que es aleatorio, depende de alguna. Sí. Y atracaba, pero sobre una isla y sí. reventaba la isla, algo así. Y aquí es una tormenta de arena. Mola Conquista Grande porque es Battlefield clásico, pero aquí se desvirtúa un poco el rollo de Polisicacos, ¿no te lo crees? Sí. Muy bien. Bueno, pues ya hemos hablado del Hardline, que sale. ¿Cuándo sale? Sale en marzo. Sí, el día 19. El día 19 de marzo. 19 de marzo, eso es fallas. Sí. Qué bien. Pues tendré algo que hacer. Ojalá. No, pero 19 de marzo ya se han acabado las fallas. Sí, sí. No podemos recluirnos en casa. En la crema. Ya, claro, es que es como es el día de la crema y... Sí, bueno. Para los que no sepa, de Valencia, las fallas exacto. es lo peor que le puede pasar a la ciudad. Grabamos exacto. desde Valencia y mucha gente no sabrá ni qué son las fallas y nos escuchan desde fuera. Se creerán que estamos jugando al Hardline sí. por las bombas. Sí, si llegáis a Valencia por accidente en marzo, desde el 1 al 19, es Battlefield Hardline. Bien, pues ahora quiero hablaros un poco del nuevo cacharro que me he comprado, sorprendentemente. Wow. Que es el Gear VR. Bien, pues el Gear VR es el casco de realidad virtual de Samsung que han hecho en conjunción con Oculus. Casi todo el mundo conoce las Oculus Rift, algunos las han probado, otros no. Oculus Rift es la versión para PC, que obviamente todavía no tiene versión comercial, aunque se pueden comprar los kits de desarrollo. Y Samsung, conjuntamente con Oculus, y gracias al acuerdo que tienen de venta de pantallas, porque las pantallas que lleva el Oculus Rift de PC son de Samsung. De hecho, la pantalla del segundo developer kit de PC es la pantalla del Galaxy Note 3. O sea, no es que usen la misma pantalla, no, es que son el panel frontal del Galaxy Note 3 pegado a un trozo de plástico y ahí ves. Pues gracias a ese acuerdo, Samsung tuvo la genial idea de poner dinero para crear un Oculus para móvil. Entonces, este cacharro viene a ser una carcasa de plástico con ciertos sensores dentro, en el cual metes un Galaxy Note 4 que hace las veces de pantalla y además utiliza también su acelerómetro, giroscopio, etc. La principal diferencia con la versión de PC es que no estás atado por cables, por lo tanto puedes girarte en 360 grados libremente. Pero, como contra, no tiene análisis de movimiento. Es decir, no puedes acercarte a los objetos. Solo detecta la rotación de la cabeza. Uh-huh. Que, bueno, es una limitación, teniendo en cuenta que en el Oculus de PC ya lo tiene, pues de momento es un poco problemático que no esté. Pero entiendo que más adelante igual encuentran la forma de implementarlo. El otro punto negativo es que ahora mismo esta versión, como es la versión Innovators, que viene a ser versión de desarrollo, solo funciona con un móvil, que es el Galaxy Note 4. Por lo tanto, a nivel de coste, estamos hablando de un casco que cuesta 200 euros, 199 o 250 con el mando de Samsung incluido, en versión en España, más el coste del móvil, que, es que viene a ser 600 euros aproximadamente. Una opción más barata que descubrí en Reddit es que si consigues encontrar en eBay o en alguna tienda versiones del Galaxy Note de demostración, las que usan a veces en tiendas, hay mucha gente que o vienen de mercado negro o de mercado gris o por alguna razón se consiguen vender, pues lo puedes comprar por igual 300 euros. Claro, no funciona como móvil porque esa parte viene capada, pero da igual porque tú en el momento que conectas ese cacharro al Galaxy Note, lo conectas al Oculus, aparece la aplicación de Oculus y funciona. Por lo tanto, es una opción barata. Puedes por 500 euros tener un dispositivo completamente funcional. Entonces, yo no quiero hablar mucho de ello porque yo ya lo conocía el Oculus y aquí el señor Framara no había probado ninguno. ¿No llegaste a probar el...? No, es la primera vez que... Pero has probado este por primera vez. Sí. Y quiero que me cuentes qué te ha parecido. Es impresionante, o sea, es como si estuvieses de verdad ahí. Al principio marea un poco. Claro, la primera demo que te he puesto es el juego que se llama Dreadholes. Dreadholes sí. es un juego de miedo en primera persona, una especie de laberinto por el cual vas navegando. Y realmente es súper minimalista. Realmente lo más curioso que tiene es lo de mirar hacia abajo y ves el mapa. Sí, pero por ejemplo, en la sala esa que estaban los pilares, que sí. era bastante grande, claro. Mirar hacia todas las direcciones era, no sé, era algo que nunca había visto en un videojuego. Es claro. algo, una experiencia realmente nueva. Ahí está lo que siempre digo a la gente que prueba el Oculus, que es algo que mucha gente no tiene en cuenta. Que la realidad virtual ya no es solo el hecho de que gires la cabeza y la estés moviendo en el juego, es que la escala de los objetos, cuando el juego está bien hecho, o la aplicación está bien hecha, la escala de los objetos es escala real. Por lo tanto, algo que en el juego, o algo que en la realidad debería medir un metro, cuando estás dentro de la realidad virtual, mide 1 metro. No, exacto, o sea, es las magnitudes son se notan, es lo que más impresiona. Sí, pero también depende que el desarrollador lo haga bien, porque no, puedes hacerlo mal. La pero escala. Si se hace bien, es genial. Y luego estaba yo jugando tranquilamente, sí, tira por esa puerta, tira. Y ya sale una especie de luna así a lo Majora's Mask, sigue recto. Y la luna esa pues me ha atacado. Yo lo que he hecho ha sido agacharme. Sí, te reaccionas muy gracioso. Has gritado y te has echado para atrás porque impresiona bastante. Y eso que no hemos encontrado con porque yo la primera vez que jugué en Gear VR me encontré con una chica. La típica chica que está de espaldas y no sabes qué va a pasar y tal, y te acercas y de repente pues como... Un poco de ring, ¿no? Algo así. Sí, pero bueno, el juego tampoco es un juego completo, no sé si tiene final, pero está más avanzado que la versión de PC. La versión de PC era una demo, realmente. Pero bueno, como demo técnica de lo que sí, es lo capaz que se puede de hacer está muy bien. Está muy bien, sí. ¿Qué más has probado? Bueno, aparte de un jueguecillo así curioso, hemos visto el cine. Hemos visto el cine. ¿Qué te ha parecido el cine? El cine... bueno, hay 4 salas. Sí. La que más me ha gustado... Bueno, esta sala tipo home cinema. Sí. En casa. Es la que menos me gusta. No tiene... Sala en la luna, que es bastante curiosa e impresionante. Estás ahí con una pantalla en un cine de verano, pero en la luna. Y tienes... Pero además tal cual. Tienes el rover lunar a tu derecha. Y la tierra de fondo. Y la tierra de fondo, y las estrellas. Y miras hacia abajo y tienes palomitas. Sí. Es impresionante. Además tienes el proyector al lado que se ve. Y luego está la sala Void, creo que se llama. Sí, Void es todo bueno, lo negro. Es todo negro y ves únicamente la imagen. Y la que más me ha gustado de todas es el cine, que imita como un cine clásico. Sí. Con sus butacas, su iluminación a los laterales. Te giras hacia atrás y ves el proyector. La iluminación de la sala cambia conforme a la iluminación de la película. O sea, me ha encantado. Esa es la que más me ha gustado, sin duda. Además está muy bien modelado, ¿no? Yo recuerdo el cine que había para la versión de PC... Pues bueno, eran butaquillas así cutrecillas, se notaba que era una demo, pero este está muy bien hecho. Sí, de hecho yo estaba también sentado y estaba mirando el reposabrazos de la butaca con el típico agujero para poner la Coca-Cola y demás, sí. Y mi instinto ha sido apoyar la mano en ahí, y suerte que me he encontrado con el reposabrazos de la silla, sí. Pero ha sido muy curioso. Y bueno, y lo último que hemos visto ha sido porno. Sí, bueno, a ver, tampoco vamos a comentar mucho sobre ello, pero es curioso que una de las primeras cosas que ha salido para este cacharro, o en general para la realidad virtual, ha sido el porno. Y parece mentira, pero con el DVD pasa lo mismo. La industria del porno tiene la tendencia de ser pionera. La industria que primero abraza los avances tecnológicos. Supongo porque es fácil para ellos. Los costes no son muy altos. Aquí en este caso supongo una cámara point of view. Sí, requiere 2 o 3 cámaras para luego coser la vista y tener una vista de 360 grados. Mm. Pero bueno, como has visto, las escenas tienen limitación de lo que se puede ver. Sí, claro, pero... Pero bueno, es curioso, este podcast que... es para menores de 18 años, es que entonces no hemos visto por hecho. Mukita, ¿a ti qué te ha parecido? Pues a ver, yo que sí he jugado a tus Oculus, sí. A los dos, me ha parecido... que se ve mejor que, sí. que el Developer's Kit 2, sí. que es el que ya es 1080. Se ve mejor la pantalla, no tiene la aberración cromática que... Tiene mucha menos aberración cromática. Sí. Así que es verdad que el Oculus 2 a mí me sorprendió la cantidad de aberración cromática que había en los bordes. En los bordes, y en este, sin embargo, no he visto nada. Está la demo esta de Dead Halls, Dreadfalls. Está mucho más completa que la que probamos. Es como un juego. Sí, la otra era Busca el Susto. Sí. Esta es un plan, cojo una llave, abre esto, tiene su parte de puzzle. Lo que decía Framara de la escala de las cosas, me ha sorprendido una especie de busto que había clavado en la pared. Sí, el que te he dicho, acércate a verlo. Sí, sí, y bueno, que ha abierto los ojos, buscaba el susto fácil, pero yo soy un tipo duro. Porque no jugabas con casco. Si hubieses jugado con casco, te habrías asustado. En lo que me gusta, que no tiene cables, que eso es muy importante, te puedes girar en el... Es decir, no tiene el traqueo de movimientos, no te sigue el movimiento de la cabeza, no te puedes inclinar para asomarte por una esquina, pero sí puedes girarte y no te ahorcas tú mismo con el cable, en este caso es inalámbrico. Claro. La experiencia ha sido muy buena porque he jugado de pie y he perdido la noción de dónde estaba, y eso que estaba aquí en el salón de casa. Me ha gustado luego el juego, que no ha mencionado Framara, bueno, lo hemos pasado muy por encima, que es un juego en tercera persona, con ese Oculus o ese Gear VR, y lo que haces... Bueno, es el típico beat'em up con perspectiva más o menos aérea, donde llevas un goblin, que va un duendecillo, que va matando enemigos a espadazos, que controlas la cámara con la mirada. Y es muy curioso porque se manejan mucho mejor las distancias así que con el propio stick. Es como más intuitivo. Sabía hasta dónde me podía acercar al enemigo. Es como si estuvieses jugando a un en un tablero, ¿no? Y es como si tuvieses como si fuera un tablero de ajedrez que tienes delante de ti y, claro, calculas mejor las distancias. Sí, de hecho, sabía muy bien dónde moverme, cómo esquivar, y era tan intuitivo como la propia mirada. El juego, si lo queréis buscar, se llama Hero Bound. No sé si tiene versión... Entiendo que también tendrá versión móvil normal, sí. Pero esta versión está especialmente hecha para Gear VR. Sí, hemos jugado con un mando a todo esto, un mando Bluetooth típico para móviles. Y... Sí, lo bueno del Gear VR es que, aunque puedes usar el mando de Samsung, que es muy caro, casi cualquier mando Bluetooth de estos hechos para móvil funciona perfectamente. Y está súper bien mapeado. Te decía, pulsa este botón y era muy intuitivo. Y era el mismo botón que salía en pantalla. Y luego el cine, pues eso, bastante más evolucionado que la demo de Oculus. Como dice José, bastante mejor hecho todo. Sí. La escala de las cosas perfecta, pero a mí me ha sorprendido mucho la iluminación. Sí. Flashazo azul en la pantalla, todo el cine iluminado de color azul. Sí. Y es muy convincente. Lo que no me ha gustado del cine es que no puedes moverte. Ya. Por lo tanto, no puedes cambiar de asiento. A mí, una de las cosas que me impresionaba era ponerme en primera fila y ver que la pantalla en realidad era gigante. Sí. Y veías las papeleras al lado de las puertas de emergencia y era como, wow. Eso sí que podías hacerlo en el Oculus. Claro, sí. en la demo, el cine que salió para Oculus, que no es de Oculus, es decir, es una de las primeras demos que alguien hizo para Oculus, fue un cine, porque tenía sentido. Entonces era un reproductor de vídeo que tenía una interfaz 3D que estabas dentro de un cine. Tú cargabas la película como archivo en una carpeta especial del juego y el juego, cuando lo abrías, pues cargaba ese vídeo y lo proyectaba a una pantalla. Yo como punto negativo, que yo soy muy hater con estas cosas, a mí me parece un juguete más como Oculus, un capricho de vamos a ver cómo avanza la tecnología, pero como tú bien has dicho, no es modelo definitivo. Claro. Y utilidad, pues más allá de la curiosidad, no le veo. Yo creo que con una pantalla de suficiente resolución, yo por ejemplo el cine, yo preferiría ver las películas ahí que en el Yo me tumbaría en el sofá a ver una peli. Eso sí que lo haría. Pero jugar... No, yo entiendo que jugar igual es más limitado y también depende un poco de los juegos que se hagan. Pero llegados al punto, ¿por qué no? Quiero decir, no es algo que requiera... No es como Kinect, que requiere mucho espacio en casa o tal, que es en plan, qué pesadez, me tengo que poner ahora a correr. Es como, no, solo tengo que ponerme esto en la cabeza y ya está. Sí, entiendo que no es algo que vas a usar por ahí, más allá de, yo que sé, en un avión, en tren. Me parece más práctico que el Oculus porque no es nada aparatoso. Eso es. Te pones el casco, el móvil y a jugar. Su contra es que necesitas un Note 4. Claro, en este momento hace falta el Note 4. Sí. Pero, en teoría, ahora en el 1 de marzo, que es empieza el Mobile World Congress de Barcelona, se va a presentar el Galaxy S6. Y, según los rumores, va a haber un Gear VR nuevo para ese móvil. Yo creo que el tema es si además de para ese móvil lo que será es un modelo el que se pueda adaptar genérico, para distintos teléfonos. Sí, que se adapte el tamaño. Yo entiendo que sea un problema de tema de ópticas. Claro, la óptica tiene que estar hecha específicamente para esa pantalla. No sé si habrá una forma de... Kit de lentes. Claro, que vendan kits de lentes para un Gear VR más genérico en el que tú puedas comprarte. Pues te compras el Galaxy S6, te compras las lentes para usar, ¿sabes? Y además de la lente, el cacharro de plástico donde se conecta el móvil. Sí. No, pero a mí en general me ha parecido una evolución lógica del DK2, que... Sí. Es un dolor configurar. Bueno, me lo decías, que para configurarlo... Sí, era horrible, pero también ese sí que es un kit de desarrollo mucho más verde. Este se lo puede comprar casi cualquiera y funciona, porque además no hay que instalar nada. El Galaxy Note 4 viene con todo el tema preinstalado, entonces tú simplemente colocas una micro SD que te dan en la caja que lleva el contenido de demo, y en el momento que tú conectas el Galaxy Note 4 al frontal del Gear VR, la interfaz de Android desaparece y se arranca automáticamente la interfaz de Oculus, que es totalmente para 3D. Lado del Oculus tienes un trackpad y un botón y con eso lo controlas. Eso te iba a decir, que no hace falta nada más. No necesitas tener el ordenador y el rollo este de te quitas el Oculus para mirar el teclado bien, para saber dónde pulsas, para configurarlo. No, te lo pones y como tienes controles en el propio casco, es muy muy sencillo. Pero es lo que digo, que está muy bien como nicho de realidad virtual. Sí. Para los que le gusta la tecnología, es más barato incluso que el DK2 del Oculus. De hecho, en realidad cuesta como 100 euros menos al cambio. Y el que tenga un Note 4, pues oye. Claro, pero el problema es ese, que depende de que tengas un Note 4. Si no lo tienes ahora mismo, igual te vale más la pena comprarte un Google Cardboard o alguno de estos que han sacado genéricos, que no tiene los sensores, que no es tan bueno ópticamente, pero bueno, si es solo para cacharrear con temas de cine, de ver películas y tal, pues funcionan igual. Sí, es como que lo han hecho simplemente porque podemos. ¿Tiene mercado propio? ¿Tiene un market para bajar de las aplicaciones? Sí, claro, tiene el Oculus Home, viene a ser la aplicación genérica de Oculus con Samsung para ejecutar las aplicaciones, pero también para descargar el contenido. Entonces tiene una tienda de aplicaciones que ahora mismo, en este momento, solo acepta aplicaciones gratuitas. Sí. Entiendo que en el momento que pongan la opción de aplicaciones de pago, más gente se pondrá a desarrollar, pero desde luego a nivel usabilidad está ahí, es decir, tú puedes descargarte el contenido, no tienes que moverte por carpetas, ni instalar drivers, no hay que configurar nada, funciona plug and play completamente. Por eso me hace gracia que lo llamen developers kit cuando en realidad como producto comercial también funciona. Sí, pero es lo más entero que he visto. Dentro de todos los cacharros que he podido probar, es lo más fácil. Sí, en plan, me lo compro ya. Y entonces el Gear VR sale en España el día 13 de febrero. Se puede reservar ya en la web de Samsung. Cuesta 249 euros. Que a mí en principio me pareció caro, porque yo lo he comprado en Alemania a 199. Pero el truco está en que la versión española, en la tienda Samsung española, viene con el mando de Samsung. El mando de Samsung comprado por separado en Amazon cuesta unos 30-35 euros. Entonces, claro, si lo piensas, aquí te está costando casi 50 euros el mando de Samsung. Pero también es verdad que yo el mando de Samsung lo he visto en otras tiendas a 80 euros. Sí. El mando de Samsung no es ninguna maravilla, pero, oye, si no te quieres preocupar de buscarte un mando por ahí, 249 euros, tienes el Oculus y el, bueno, el Gear VR y el mando, y solamente necesitas un Note 4, que como ya he dicho, si encuentras una versión de demo de tienda, también funciona y suele salir bastante más gratis. Sí, bueno, pues es una buena posibilidad para los usuarios de un Note 4 que ha vendido bien, es como el segundo móvil. Bueno, este Samsung este año no ha vendido tanto, poco... no sé. Bueno, pero bueno, por si alguien tiene mucho dinero, se puede comprar el Note 4 solo para esto. Pero el Android estrella es el Note 4, ahora mismo. Sí, a nivel gama alta, gama alta, sí, pero como que también es un nicho el tema de los tablets y demás. Ya, bueno. Pero bueno, ahí está el tema. Si alguien lo quiere probar, necesitará un Note 4, ya sea que se lo presten, que se compre un modelo demo o que se gaste los... Pues es el típico cacharro que se lo enseñas a la familia, a los amigos que no tienen ni idea y lo flipan. De hecho, ahora tengo una comida familiar y como lo voy a llevar en la mochila, igual hago la prueba y se lo enseño. Sí. Lo van a flipar. Yo era mi primera experiencia, me ha gustado, me ha parecido interesante. Pues sí. Pues es el Gear VR. Yo para mí es esta semana lo poco que he podido hacer ha sido usar el Gear VR. Joder, agradecemos un montón que aquí traigas todos los cacharros. Es como rico. Cada fin de semana es nuestro cumpleaños. Mira, cacharro nuevo. Casi. Bien, acabado el tema del Gear VR. Solo nos queda hablar de los juegos que vienen la próxima semana. Como anticipo de los siguientes programas, donde ya empezaremos, pues igual que hicimos con Dying Light, a hablar un poco de estos juegos. Vamos allá. Que José ha tenido que irse porque tenía prisa y nos ha dejado a nosotros solitos a cargo del podcast para contaros pues qué sale en las próximas semanas y que sirva también como había dicho como anticipo de los futuros programas donde trataremos igual que hicimos con Dying Light pues estas novedades. Empezamos con Evolve, el juego favorito de Framara. Sí, a mí me encanta, llevo desde que lo anunciaron deseándolo. No, yo los juegos tipo multiplayer competitivo no me suelen llamar mucho la atención. Y probé la beta de este y no me ha convencido del todo. El modo de juego, necesitas amigos siempre conectados, necesitas mucha organización y necesitas un monstruo o el... ¿Cómo se llama? Monstruo, ¿no? El monstruo. El monstruo que sea una persona que juegue con cabeza, que no le dé todo el rato por huir porque es... Eso es jugar sentido. Con cabeza también, ese es el problema. Ya, a ver, obviamente no quieres que te maten porque sí que estás un poco en desventaja contra cuatro. Pero si tú estás todo el rato huyendo, a lo mejor huyendo te lo pasas bien, pero te aseguro que los otros cuatro no se lo están pasando bien. Ya, bueno, yo devolví, a ver, sale el 10 de febrero, sale ya, cuando estéis escuchando este programa ya estará en la calle. Tengo serias dudas sobre el juego porque creo que no es nada... friendly, no es nada... ¿cómo decirlo? Para el jugador que busca diversión inmediata, se va a llevar un... Sí, porque las pantallas... Sí, una buena decepción. Las pantallas de carga, por lo menos en la beta... Sí, muchas pantallas de carga. Se necesita que se alineen los astros para que la partida sea divertida. Y cuando evolucionas con tu personaje, que es cuando se vuelve interesante, porque tienes más armas, más daño, perks y tal... Creo que muchos ya van a estar tan desencantados que ni se van a enterar de que hay posibilidades de que eso mejore. Problema, 70 brazos con DLCs. Ya. Yeah. Y bueno, yo sigo confiando en que 2K recapacitará cuando vea que se la pegue. Bueno, yo estoy haciendo aquí, vaticinando sobre el futuro catastrófico de Evolve. Un free-to-play le vendría de lujo a ese juego, pero bueno. Sí, o al menos bajar las cuotas o sea, dejarle un juego 20 euros tienes todo el contenido, que también hay juegos así. No confío mucho en Evolve, sé que cuando funciona es muy buen juego porque la idea es muy buena, pero eso, dudas por todas partes. Como no triunfa los eSports, pero bueno, tampoco lo veo. Necesita unas condiciones inmejorables para que todo funcione bien y ese es el problema de un mercado donde Call of Duty o Titanfall, por ejemplo, que lo hizo muy bien con los bots, busca que todo tipo de jugador se sienta más o menos útil para el equipo, que pueda aportar, pues yo qué sé, 3 muertes, que salgas ahí en la lista como bien, he hecho cosas. Aquí te toca un médico a tu lado que no tiene ni idea de jugar, muerte. Te toca un monstruo que pasa de ti, muerte. Es complicado, y encima el escenario lleno de trampas, es un dolor de cabeza este juego, y cuando funciona, lo dicho, funciona muy bien, pero eso pasa una de cada 10 partidas, si hay demasiados tiempos de carga, no sé. Desconfianza, cautela, mejor dicho. Veremos, a ver. Vamos con un bicho, como es The Order, que llega a finales de este mes. El día 20, concretamente. ¿Y qué esperas de él? Bueno, tuvimos la suerte de probar la demo técnica. Sí, la preview. Sí, la preview. Y bueno, gráficamente es una bestia. O sea, es increíble. Yo es creo increíble. Que no hemos visto en consolas nada similar. Hay una cierta cinemática con el motor del juego. Acaba esta secuencia y tienes que empezar a jugar y sí. Todos en ese momento nos quedamos parados a que acabase la secuencia para poder sí. Empezar, porque no hay corte sí, y estás, no lo notas. Estás bajando de un Zeppelin y tiene detalles como las pisadas marcadas sobre la goma del Zeppelin, el dirigible. Son detalles que dices, han pensado en ello, lo han ejecutado. Es una obra de gran presupuesto, gran talento, Ready at Dawn, que hasta entonces solo había hecho ports para PSP y para Wii, hizo el port Okami, si no recuerdo mal. Y bueno, yo tengo esperanzas ahora que lo están publicitando por fin un poco mejor que antes, porque es un juego que todos los que estamos dentro de este mundo lo conocemos, es The Order, es como un emblema de Play 4 para este año. Pero cuando le preguntas a cualquiera, dice, no sé qué es eso. Quizá cuando la semana del lanzamiento o después empiecen a publicitar un poco, sí que está un poco más tapado. Sí, ahora han empezado a salir los típicos vídeos de descubre escenarios. Sí, el juego explícito. Los vídeos del hype. Exacto. Y ahora, aparte de, bueno, es un shooter en tercera persona, ahora es cuando han enseñado que el juego hace más cosas aparte de pasillo disparar. Uh-huh. Es cuando han enseñado escenas muy explícitas, piernas amputadas, una escena que se vio hace muy poquito de que interrumpes pues una especie de violación, no sé exactamente si es consentido o no, pero claro, veremos. Coges al tío totalmente desnudo y vamos, escena en el que lo revientas y se ve todo. Tienes que verlo. Tengo que ver el vídeo. Me gusta esa crudeza. Me gusta que el juego sea tan oscuro, pero que no sea un remilgado tipo, no, te voy a poner un jarrón en medio para que no se vea esto. No, es a saco. Es tipo Rockstar, que se cortan para nada. Veremos. Y confío mucho en él. A mí lo que hemos visto, el punto que menos me gusta es los Quick Time Event. Sí. Yo no soy nada fan de ellos y, bueno, hay bastante... Bueno, sobre todo las muertes sigilosas, los vídeos que tenían. Tienen muchas animaciones. Son bastante adaptables al entorno. Exacto, sí, te voy a decir. Las animaciones de muerte se adaptan a lo que tengas a mano y está bien. Pero los Quick Time Event, ya veremos. Mientras no abusen demasiado... Sí, es un juego que prescinde del multijugador. Lo que me extraña es que prescindan del cooperativo, llevando un escuadrón de... que son 4 soldados o 3. Siempre estás con alguien por ahí, o sea que podría ser perfectamente... Podrían anunciarlo, a saber. A lo mejor dicen DLC, ¡pum!, para dentro de un mes, tipo Drive Club. No nos ha dado tiempo, pero lo sacamos luego. Pues genial para jugarlo. Ojalá. Sería increíble, sería un regalo increíble. Yo confío. Antes no me llamaba tanto la atención, fue jugarlo y dije, coño, se ve increíble, se juega bien. Uh-huh. Y ahora que he visto más trailers con más variedad, fijo. De hecho, yo creo que el plato gordo por menos ahora de este mes y de este periodo del año, yo creo que podría ser The Order fácilmente. Y lo podríamos catalogar como el primer gran exclusivo de Play 4 que marca diferencias. Sí, porque lo que ha llegado hasta ahora, bien. Drive Club ahora las marca, pero... Ahora sí, pero se llevó un muy mal nombre y ahora no hay quien lo limpie. Y Infamous Second Son es divertido, se ve bien, pero tampoco es un juego que vayamos a recordar dentro de 3 años. Podríamos decir que el 2015 empieza de verdad con The Order para Play 4 y esperemos que la calidad del juego acompañe al menos al apartado técnico, que es una pasada. Y nos vamos con Nintendadas. Sí, aquí vas a hablar más tú porque ya sabes que yo que de Nintendo juego poco. Sale enseguida Majora's Mask para el remake de Majora's Mask para Nintendo 3DS. Uh-huh. He jugado muy poquito a Majora's. He jugado más a Ocarina of Time. No soy nada fan de los Zelda 3D, salvo Wind Waker, que me gusta mucho. Y tiene otro estilo completamente diferente. Tiene otro estilo totalmente diferente. Ha sido ya puntuado. Es un juego que ya ha llegado a los medios. Lo han puesto notazas, lo han puesto por las nubes. Por lo que creo que es una oportunidad ideal para jugarlo. Dicen además los fans de Zelda que es uno de los juegos más diferentes, uno de los Zeldas más únicos. Uh-huh. No puedo añadir mucho más porque no conozco el juego. Sé que tienes 72 horas para pasártelo. O al menos eso creo. Eso dicen, sí. Que tienes esa presión del tiempo, que es... Pero bueno, 72 horas, no sé cuántas horas de cómo de largo será, pero 72 horas. Un juego sí. normalito no suele pasar de 15, 20 horas. Sí, pero bueno, a saber, no sé, no tengo ni idea. La cuestión es que a mucha gente que le encanta el Ocarina of Time, el Majora's no le va nada. A mí Ocarina, como no me gusta, espero que Majora's me... Es el único Zelda que he probado y no fui capaz de terminármelo. No. Se me hace muy cuesta arriba. Sí. Me resulta pesado. No sé si todos los Zeldas serán igual, porque como no he jugado, pero por ejemplo el Ocarina, el hecho de tener que acabar la mazmorra del tirón, sí, me echaba muy para atrás, porque había mazmorras largas que a lo mejor yo no tenía 2 horas para estar sentado. Pero bueno. Bueno, ahora tienes en 3DS tienes con el modo sleep para cerrar ahí luego volver que antes. Bueno, en Nintendo 64, hasta que no juegas en emulador con los save states. Exacto. Bueno, yo me pasé el primer CD de Final Fantasy sin memory card. Cosas que, bueno, que hacía uno cuando tenía tiempo libre. Era un jóvenes. Sí, joven y rebelde. Saltamos a otra, bueno, Nintendada. De hecho, esta saga explotó en PSP. Fue la causante de que PSP empezara a vender muy bien en Japón, que es Monster Hunter. Sale la cuarta edición para 3DS. Yo reconozco que he jugado a uno de PSP. Jugué con un amigo que me intentó convencer, en plan, venga, venga, que es la hostia tal. Lo jugué y me encantó. Y a la versión de 3DS remozada, remasterizada para Wii U, que era el Ultimate, el 3 Ultimate. ¿Tú los has jugado? No, el único que, de hecho, el único que he jugado de esta saga es la demo del Monster Hunter 4 en una New 3DS para probar el tema del C-Stick este nuevo. Y bueno, se controla la cámara, es lo que te puedo decir. Es un juego para... No conozco muy bien ni siquiera el tipo de gameplay, es como cazar monstruos, pero que es una especie de Pokémon, ¿o...? No es exactamente, eres un cazador, pero no un cazador de te meto en mi Pokéball y ya está, no. Vale. Es de, pues tienes unos retos, unas misiones, tienes el típico tablón de misiones donde, pues, ve a tal sitio a cazar a este bicharraco. Y mientras tanto, pues, tráeme huesos de megalodón. Pero tiene, tiene campaña. O sea, tiene modo historia, sí, ¿no? Sí, sí, sí. En el modo historia te van haciendo cazar. Y la gracia son, pues, los combates con amigos. Ya. Ah, vale, tiene multiplayer en 3DS también. Sí, tiene multijugador. Ajá. De hecho, jugué en Wii U a 4 jugadores y el micro lo tenía el propio gamepad de Wii U. Hacía de micro y de altavoz. Y me gustó mucho la experiencia porque conocía a 3 españoles que estaban ahí cazando. Yo era un inútil, pero un inútil total. El matchmaking era nulo. De hecho, yo era nivel 10 y ellos nivel 40, 50. Y me enseñaron a jugar porque fui en plan de novatillo. Y me lo pasé muy bien. Es un juego para echarle muchísimas horas. El problema, no las tengo. Yeah. Y no es que me atraiga especialmente artísticamente. Sí, es un poco japo, ¿no? Sí, y no me llama tanto la atención, pero sé que es un buen juego. Es, tanta gente no puede mentir. No, está claro. Hay una base de fans brutal. De hecho, ahora poco a poco se están haciendo conocidos en Occidente, que es lo que le faltaba a la saga. Porque antes era Japón, Japón y Japón. Sí, el estilo de juego, el visual es JRPG total. Sí, es un estilo manga, anime. Sí. Y... Hombre, aquí Nintendo se lo ha montado bien porque creo, si no me equivoco, que sale en el mismo día que sale la New 3DS. Entonces, ya que voy a la tienda random a comprarme la consola, exacto. Me llevo este y este juego. Que, sí. Pues bueno. Pero vale. Bueno, yo creo que lo podemos aconsejar como un buen juego de estos robavidas, de que te lo compras y como entres en sintonía con él, no acabas, como Binding of Isaac nos ha pasado en estos remakes que hemos hecho del podcast. Sí, que no lo habíamos mencionado. No, bueno, no. En principio, en el Rocket League, poquito, sí que lo habíamos. Poquito. Y para terminar, uno de esos juegos bonitos de relleno, pero un relleno agradecido. Adorable. Como es el Kirby de Wii U. Sí. Sale en nada. Sale también el mes que viene. Sí, o este. No, en febrero. Todos estos juegos que estamos comentando son de febrero. No sé exactamente el día ahora mismo, pero sí que sale ahora en febrero. Bueno, ¿has llegado a jugar al Canvas Course de DS? No, el único Kirby que he jugado es al Triple Deluxe de 3DS. Sí. Y ya está. Bueno, y al de Game Boy original. Sí, los Kirby's Adventure y todos estos. Pues este juego no es el Kirby tradicional de mantengo el botón pulsado para absorber, si le doy hacia abajo, pues absorbo el poder del enemigo o disparo como si fuera Yoshi tirando huevos, sino que es viene a ser como una especie de remake o de retorcer el concepto del Canvas Course de DS, en el que dibujas toboganes. Kirby es una pelota. Bueno, ahora sí que es estrictamente una pelota y tú le dibujas el tobogán con el stylus para poder pues superar obstáculos, matar a enemigos, etcétera. Vale. O sea, totalmente orientado para jugar con el gamepad, sí, mirando la pantalla. Pero ahora tiene una estética muy curiosa. ¿Es como de plastilina, sí, o algo así? Es... El otro día hablábamos de muñecos de sí, plastilina, de hecho, Clay Fighters, exacto, y demás, el Skull Monkeys, Neverhood. De Swapper, que es los sí, modelos. El de Swapper. Y pues este Kirby es otro que se apunta a la moda. Si el Yoshi que va a salir dentro de poco es de tela, de lana. Sí, así de craft, de esto que, sí, sigue, que está así de moda. Sí. Que de hecho uno de los Kirby, el Epic Yarn de Wii, ya tenía esa estética de lana, de hilitos. Pues este se pasa a la plastilina y bueno... Esto, yo lo considero relleno adorable. La categoría de juegos que son buenos, son notables, que no son vende consolas, pero que si tienes una Wii U, ostras, pues merece la pena. Sí, yo no lo voy a jugar, pero lo voy a tener en casa. Sí, porque, bueno, todos sí estamos emparejados con Nintenderas. Vale que sí. Madre mía. Y yo creo que con esto ya terminamos este programa. Sí. Porque realmente, hablando de relleno adorable, este programa... Pues ha sido un poco de transición porque... No ha pasado nada. No ha pasado nada. No ha salido nada. Espero que que agradezcáis nuestro ritmo de actualizaciones, pero os tendréis que enfrentar alguna vez a un programa... Como este. ...donde no haya muchas cosas, aunque siempre estará José para comprarse algo nuevo. Sí, y traernos regalitos. Hoy ha llegado tarde, nos ha dicho, llevo regalito. Y se, pam, un Gear VR que ha hecho un programa entero. Se lo perdonamos. Bueno, le diremos que llegue tarde más veces, a ver qué nos trae. Y nada, nos vemos la semana que viene, que ya estaremos con Evolve. Y a ver si... Y alguna cosita de Nintendo, probablemente. Alguna cosita de Nintendo. Y a ver si Sony entrega ya The Order. No tardará. No sé si llegaremos a tiempo, pero puede que la entregue ya. La versión ya final. Y os hablemos ya también de The Order. Bueno, de lo que podamos. Pero seguramente estará centrada en Evolve y en qué nos ha parecido la versión final. Exactamente. Nada, un placer como siempre y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Chao.